Siento el deseo de darte lo mejor de mí. Y aunque nos cuesta un infierno, nos deseamos día a día mil. ¿Cómo dice? Para ti mis ojos brillan y los tuyos brillan para mí. Ni un segundo te me escapas, vive dentro, muy dentro de mí. Sí. Me entendieras por una miserable vez que eres todo lo que anhelo en esta vida. Tú mi almita preferida, hasta el cielo te puedo seguir. Y es que por ti estoy muerto por ti. ¿Cómo? Mi amor, me enredo a ti. Y es que por ti estoy muerto por ti. Mi amor, me enredo a ti. Y las palmas, las palmas, las palmas. Gracias, gente, por hacerse presente esta noche. Bendiciones, respeto para todos ustedes. Gracias. Nos vemos el 12 de diciembre en el Luna Park. Yes, dice. ¿Cuántas veces tropezamos, pero nos hemos vuelto a parar? ¿Cómo? Yo sin ti no sé qué hago. Soy un náufrago en medio del mar. Para ti mis ojos brillan y los tuyos brillan para mí. Ni un segundo te me escapas, vives dentro, muy dentro de mí. Todos ustedes. Y es que por ti